nosotros trabajamos en dos áreas. Trata específicamente violencia de género. Nosotros trabajamos mucho por el tema de la aprobación de la ley, la segunda ley de trata de personas, cuando, ¿qué pasó? Se absolvieron todos los culpables del caso Marita Verón. Ustedes lo conocen, el caso Marita Verón. Sí, sí. Ella dejó, bueno, fue secuestrada y dejó una bebé, que era su hija, y nunca más la encontraron. Y la mamá, que es Susana Trimarco, está haciendo toda una carrera buscando a su hija. Cuando los absuelven, la ciudadanía se puso realmente mal porque vio una injusticia muy grande. Entonces, los diputados y los senadores se pusieron de acuerdo y sancionaron la ley 26.842, que les da mucho más asistencia a las víctimas rescatadas y crea ciertos organismos para luchar contra la trata y poder investigar más. Uno de los organismos que ingresa, que ya estaba creado, pero que le da un rol fundamental, es a esta defensoría. Nosotros recibimos todos los días llamados de chicas que se ausentaron de su hogar, chicas de su edad, muchas que vienen de colegios parroquiales o del, digamos, del segundo cordón del conurbano, que fueron captadas por las redes sociales. Este es un tema que tienen que tener mucho en cuenta porque todos tenemos celular, todos tenemos Facebook, y hoy en día, ustedes que no sé, tendrán 13, ¿qué edad tienen? 14 y... 14. 12 ya voy a cumplir. Bueno, son las más buscadas, ¿por qué? Porque son quizás más ingenuas y porque ustedes hacen amiguitos que parecen que son de su edad, un poquito más grande, y en realidad son personas adultas que tienen una red, que saben cómo captarlos y decirles, viste, les mienten permanentemente. De estos casos recibimos muchos y por eso hicimos un protocolo. Cuando ustedes se pierden una amiga o digamos, tienen conocimiento de alguna compañera que se ausenta, no tienen que ver y esperar 48 horas. Viste que a veces te dicen, no, tenés que esperar porque va a volver. Es fundamental que en las primeras horas ustedes vayan a la comisaría más cercana y digan, mi amiga se perdió, la estamos buscando, la última vez que la vimos estaba vestida de tal forma, que puedan dar la mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque las primeras horas son vitales, porque esa chica la pueden sacar del país. Ustedes habrán escuchado, las fronteras hoy, las chicas las sacan y después perdés el rastro y es muy difícil de volverlas a rescatar. Además, chicas, una vez que ustedes caen en estas redes o que se caen en estas redes, una vez rescatadas, las consecuencias son desgarradoras. Es muy difícil volverla a ayudar a estas víctimas a que puedan reinsertarse en la sociedad, porque quedan con daños psicológicos muy fuertes. No sé si ustedes conocieron algún caso últimamente. El de Laila. El de Laila, muy bien. Porque es alumna de mi profesora. Bueno. Es otra estudiante de mi profesora. Bueno, ¿saben cómo llegó el caso Laila a la Defensoría? Porque la oficina nuestra está haciendo capacitaciones en las escuelas. Hemos ido a más de 7 escuelas y hemos capacitado más de 300 directores. Una de las maestras de Laila fue a la capacitación. Entonces, ella fue la que nos conectó para que hiciéramos todo para buscarlas. Y además las marchas y la exposición en la televisión siempre ayuda para que las personas que la tienen tengan miedo y la puedan largar. Después tuvimos otro caso de una nena como vos, que empezó a chatear con un chico durante meses y un día le dijo a su amiga que efectivamente se iba a conocer a este chico y se iban a ir juntos a vivir a Uruguay. Realmente, gracias a la amiga que pudo decir esto, la madre le agarró el celular y vio que realmente se iban a juntar y se iban a escapar. Y, bueno, pudimos intervenir, la chica negaba todo, porque claro, después de muchos meses de que le habían lavado la cabeza, ella no quería reconocer que se había enganchado con esta persona. Y bueno, la verdad que costó mucho porque empezaron a recibir amenazas, digamos, tuvo que intervenir la policía, tuvo que intervenir delitos informáticos para ver todos los chats de la chica con el captor. Bueno, para que vean que esto es tan cerca y que no es lo que uno cree que no pasa, y pasa. Y sobre todo la edad de ustedes, que ustedes están en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Ustedes saben que en Argentina se han rescatado más de 9.500 víctimas? No, yo eso no sabía. Bueno, desde el 2008. ¿Y saben qué? Siempre, viste, que creemos que es más explotación sexual que laboral. No. Hoy están equiparadas. El 50% es explotación sexual y el 50% es explotación laboral. No. Y en la explotación laboral hay muchísimas extranjeras también. Sí. ¿No? Lo habrán sentido. Sí. Chicos que vienen engañados también. No engañados en que van a ir a trabajar en un taller textil o que van a ir a trabajar en un campo, si engañados en cuanto a lo que, a la forma en que van a ser tratados. Ellos creen que van a ganar mucha plata, que les van a pagar los alimentos, de que van a, es más, vienen con sus familias, con chicos chiquitos, y después se encuentran que son esclavizados en los campos, en los talleres. Y fíjense en los chinos, en los supermercados chinos, que siempre están abiertos las 24 horas. Bueno, estamos recibiendo este tipo de denuncias de gente de nacionalidad china que vienen al país y son explotados. Y algo para tener en cuenta, los explotadores son de la misma nacionalidad que los explotados. Claro. Entonces, el boliviano explota a los bolivianos en el taller textil. Los chinos explotan chinos. Los paraguayos explotan de Paraguay. Digo, para que vamos teniendo una idea de que esto existe y que les cuesta mucho pedir ayuda. ¿Cómo sale una víctima de trata de personas? Hablando. Pero si no puede, digamos, piensen en un tema. Están esclavizados en un taller o en un prostíbulo. ¿Cómo ustedes piensan que esa víctima puede llegar a ser salvada? Hablando con alguien que le dé confianza y que esa persona a su vez tenga buena voluntad de denunciar. Claro. O que en algún momento pueda escaparse. Y si no puede hacer las dos cosas, muchas veces la víctima la matan, llega a morirse. Porque es tan fuerte lo que le pasa que no vive mucho tiempo. Y para no ser, digamos, para no ser identificadas, ¿qué hace el captor? Las va trasladando de un punto a otro del país. Entonces no llega a ser amigos en el lugar. Entonces le cuesta más pedir ayuda. Y además no conoce. Una persona que fue captada en Misiones y llevada a Ushuaia. A Ushuaia ni sabe dónde ir, las calles, no sabe a quién pedir ayuda. Ese sistema se llama sistema de plaza. Cuando se va a las víctimas trasladando, justamente para que esté más vulnerable. Y también porque a los hombres les gusta, a los captores, tener chicas nuevas todo el tiempo. Es como que les da mayor crédito al lugar. ¿Cuál es la provincia de Argentina que tiene más problemas con la trata de personas? Muy buena pregunta. En realidad, dadas las circunstancias de vulnerabilidad, porque la gente se imagina que es solamente a la clase más vulnerable económicamente la que le pasa. Pero, digamos, la parte económica es una parte nada más. La vulnerabilidad también puede ser afectiva. Es decir, aquella persona que está mal, que está abandonada, que no se siente querida y de pronto abre un diario y ve un aviso que la invita, que se está buscando una bailarina en tela. ¿Saben lo que es bailarina en tela? Sí. Este es un caso real que les cuento. Yo hago eso, baile en tela. Es re de moda. Esta chica no era una nena, sino que tenía 20 años. Abre el diario, ve aviso que se buscaba una bailarina en tela en un bar en Ushuaia y que tenía, digamos, un sueldo enorme. Ella, de buena fe, va. Esta no era una chica de clase baja, sino que tenía recursos. Pero, respondiendo a tu pregunta, las provincias más comprometidas son las de la zona norte del NOA UNEA. Y los lugares de explotación son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y el sur del país.